En las declaraciones dadas a la prensa el día 11, el portavoz de la sucursal de Liaoning de la Asociación General de Coreanos en China dijo que los maníacos de guerra de Estados Unidos y Surcorea se aferran con frenesí a las viles intrigas contra la máxima dirección de Norcorea, tales como la operación de decapitación y golpe preventivo, y que todos los miembros de la sucursal se levantarán como un solo hombre en la sagrada lucha por defender a ultranza la máxima dignidad junto con el pueblo de la patria. Por otra parte, la Federación Internacional de Coreanos por la Reunificación y la delegación de la Federación Kirguistana de Coreanos por la Reunificación, que estuvo de visita en la patria, entidades de coreanos en Rusia, publicaron sendos llamamientos en denuncia a Estados Unidos por sus actos hostiles hacia Norcorea en fechas recientes.